Esta sintonía, esta música va a dejar de sonar a partir de hoy. Eso no quiere decir que no sigamos contando con la presencia de Ignacio Monzón. Aquí ya se lo damos, muy buenas. Muy buenas, pues espero que no. Por supuesto que no. Lo que ocurre que en esta temporada que hemos hablado en las primeras entregas de esta sección de curiosidades de Roma y de muchísimas circunstancias asociadas a ese mundo romano del que tú eres un grandísimo especialista, después hemos hablado de Grecia, y a partir de la semana que viene, a partir de la próxima sesión de estas curiosidades, tocará empezar a profundizar en Egipto, pero eso será, como decimos, a partir de la semana que viene. Hoy acabamos esta entrega de capítulos dedicados al mundo griego, y cuando pensamos en Grecia, el arte y esas esculturas extraordinarias es lo primero que nos viene a la mente. No nos olvidemos que es el reflejo, el icono que tenemos de Grecia, el Partenón de Atenas y cualquiera de las infinitas esculturas, ¿verdad? Pues sí, yo creo que mejor emblema, además de que el que has dicho, el Partenón, pues imposible. Era un templo más, era un templo evidentemente importante, pero tenían cientos de templos, cientos de esculturas, pero esas cosas son las que se nos quedan grabadas en la mente. Y eso que realmente la gente no conoce, digamos, tiene una visión muy... no sé si me atrevería a decir equivocada de lo que era el arte. Sí, ciertamente, un poco no, porque... siempre pensamos en el arte como una expresión puramente... es difícil de explicar con palabras, ¿no? El arte por el arte, el arte por la belleza de lo que estás haciendo, la belleza de lo que estás construyendo, por ejemplo, cuando se hace en arquitectura, o de lo que estás esculpiendo. Para ellos ese concepto no existía, el arte era otra cosa, ¿no? Probablemente es uno de los puntos más debatidos o que tiene más polémica en lo que es la historia del arte. Los historiadores del arte lo saben muy bien. Tienen, de hecho, una rama que es la teoría del arte, es decir, ¿qué es arte? Arte es expresión de sentimientos, como lo que dices tú, que no es lo mismo lo que significa para nosotros que para un japonés del siglo XII una obra suya, o para un egipcio, que para nada era arte por el arte, por ejemplo, lo que vemos en las pirámides o en los templos. Entonces, para ellos era algo mucho más tendente a lo que era la artesanía, entre comillas. No era tan sensitivo, o no se buscaba eso como algo único. De hecho, lo podemos ver muy bien en la etimología. Nuestra palabra arte viene del latín ars. En principio, para eso no significa nada extraño para nosotros. Ars, arte, artesanía. Sin embargo, eso deriva del griego, del concepto griego tecné, que es técnica, destreza, pura destreza, porque era lo que una de las cosas primordiales que se buscaban en una obra. Ellos entendían el arte de una forma completamente antropocéntrica, ¿verdad? Sí, hasta sus mismos dioses eran completamente humanos, pero humanos en el punto de vista físico y psicológico. Ya lo decían los mismos griegos, el hombre es la medida de todas las cosas. Claro. No es vacío. Es verdad que no siempre tendieron al realismo, eso es más sobre todo de época helenística, pero sí a un naturalismo, a representar la gente con dos brazos, con dos piernas, con unas proporciones entre todos los... Había toda una ciencia basada en eso, es decir, que el conocimiento anatómico lo tenía muy desarrollado. Pero yo creo que más de un médico envidiaría el conocimiento anatómico que podía tener alguien como Mirón, por ejemplo, porque son posturas... perfectamente posibles, no son como el arte egipcio o el arte griego arcaico, los famosos kuroi y el famoso tipo kore, pero sobre todo el kuroi o los kuroi, con esas posturas imposibles alargando una pierna, que eso la gente lo puede probar en casa, es imposible de hacer, parece fácil pero es imposible de hacer. Ellos sí, a partir de época clásica, tendieron a hacerlo de una manera, pues como digo, más naturalista que no realista. ¿Cómo era el proceso de escultura de una obra de arte griega? Lo primero era elegir un modelo. A los griegos les encantaba la belleza, que es el concepto de lo bello, el concepto de ágazos, generalmente era masculino, como ya vimos en alguna ocasión, y tendente a lo joven o a lo maduro. Entonces se buscaba un gran modelo, y se hacía un estudio, como digo, anatómico, buscando la proporción de todas las partes. Incluso el gran Policleto llegó a ser famoso no solo por la calidad de sus esculturas, sino por el tratado que hizo, el llamado canon, donde fijaba cómo se tenía que hacer una obra en relación a todas las partes. sí es verdad que se hacía de una manera, pues con mucha maestría, porque además una característica que tiene Grecia es que tiene una abundancia de piedra enorme. Entonces, aunque es verdad que ellos trabajaban, el gran trabajo se hacía en bronce, había una gran producción escultórica en piedra, y de una manera mucho más redondeada, entre comillas, más tridimensional, que la manera que tenían los egipcios, uh-huh. que era cúbica. ¿Y por qué lo hacían? Es decir, como hemos dicho anteriormente, no era el arte por el arte, no era el artista, el escultor, no quería uh-huh. hacer simplemente una cosa bella, aunque lo buscara y lo consiguiera, sí. sino que había un objetivo en ese arte. Pues como ha sido siempre, realmente. Yo recuerdo, pues no recuerdo de quién es la pintura, no sé si es de Tintoretto o del Veronés, que donde aparece Felipe II representado como Alejandro Magno, sin embargo con ropa del siglo XVII. ¿Qué significa eso? Que el personaje de turno, el que paga el cuadro, quiere representarse como un determinado héroe o personaje, porque todos esos hechos históricos simbolizaban algo. Cuando Alejandro perdona a las hijas del rey persa, lo que está demostrando es su magnanimidad. Entonces, cuando se representa así, lo que está diciendo Felipe II es que es magnánimo. En el mundo griego pasaba igual. Se le pone al cuerpo de Odiseo, la cabeza, me lo voy a inventar, de Pericles. Con lo cual, lo que Pericles quiere decir es que él es tan sabio o tan fecundo en artides como Odiseo. Siempre se buscaba una intencionalidad política, cultural. Se quería asimilar un principio, algo del pasado, porque de hecho el arte griego tendió muchísimo el pasado mítico. Uh-huh. ¿Y la arquitectura era completamente escultórica? Otra característica muy notable de los griegos. El arte oriental suele tener ángulos un poco difíciles, y realmente con ver la entrada, la parte principal, la fachada, entre comillas, nos vale. En el mundo romano, por ejemplo, se buscó la axialidad, se trabajaba muy bien la parte delantera, menos los lados, y prácticamente nada la parte trasera. Sin embargo, los griegos consideraban el templo como algo completo, algo orgánico y dinámico. Eso uh-huh. se aprecia muy bien en el templo de Afaya en Egina, o en el Partenón, donde uno ve que la estructura tiene una serie de recursos para tener dinamismo, y hay que rodear todo el templo. Se puede rodear perfectamente todo el templo, y es observable desde todos los puntos de vista. Eso exigía un profundo conocimiento de sí. el sistema métrico, el sistema de medición que ellos utilizaran, ¿no? Y de la óptica. Uh-huh. No tenían un sistema métrico como el nuestro, un sistema unificado, aunque por ejemplo en época helenística tendieron a lo que se llama el pie ático, pero usaban medidas, pues como se me usaban en la antigüedad, muy simples y muy muy directas: un pie, un codo, una mano, una pulgada, y eso responde a medidas puramente orgánicas de nuestro cuerpo. Es decir, o el pie de un varón adulto, de un hoplita, puede medir más o menos tantos centímetros de media, pues eso era un pie. Uh-huh. Y simplemente esas eran las unidades de medida. Y con eso conseguían casi esa arquitectura tridimensional, ¿no? Sí. Que es lo que buscaban, holográfica, en donde la escultura tenía que formar parte también claro. de la arquitectura, y la cerámica y la pintura, que no la podemos olvidar, ¿no? No, aunque normalmente los libros de arte, en la mayor parte, se les suele obviar, o se lo ventilan en lo mínimo de lo mínimo. Tiene su explicación, y es que quizá no fue tan espectacular como el otro que hicieron, evidentemente, pero no deja de ser relevante. Claro, pero lo curioso es que no sabemos si fue tan espectacular o no, porque prácticamente no tenemos pintura. Uh-huh. Siempre se destaca la pintura de cerámica. Sí. Y sin embargo, eran los pintores, grandes pintores de cerámica, que nosotros los conocemos, Exequias, Sófilos, Andócides, Clitias, eran unos secundones, o eran una especie de, entre comillas, de fracasados. Conocemos sus nombres porque están escritos en los vasos. Sin embargo, de las obras grandes pictóricas, que sí dominaban la perspectiva, y se ven en la pintura romana de Pompeya y Herculano, sí conservamos, no las obras, pero sí menciones como auténticos genios a la altura de Fidias. Ahí tenemos un Zeuxis, que se vestía de púrpura y escribía su nombre con letras de oro, de un Polignoto, de un Micón, de un Apeles, de un Parrasio. Uh-huh. O sea que no es conocido por nosotros por las condiciones físicas de la pintura, claro. Los pigmentos se pierden muy fácilmente, pero sí eran más que notables, y sí tenían mucha preocupación por la pintura. Ignacio Monzón, dejamos atrás Grecia, ¿te parece? Aunque quedan muchísimas cosas, evidentemente, pero yo no sé cuántos programas hemos hecho sobre Grecia, ya unos cuantos, y hemos analizado algunas perspectivas muy interesantes de esa cultura, de esa sociedad, de ese arte. Un mundo verdaderamente fascinante en el que hemos descubierto muchísimas cosas, gracias a tu guía, gracias a tus palabras y explicaciones. A partir de la semana que viene, bajamos un poquito al otro lado del Mediterráneo, un poquito, bueno, relativamente en qué época hablar, ¿no? Pero también retrocediendo quizá un poquito atrás en el tiempo, aunque vamos a hablar de la civilización que posiblemente durante más años se ha excedido, ¿no? Sí, hablo de Egipto, sí, claro. sí. Aunque a mí siempre me gusta bromear con mis amigos egiptólogos diciendo que al fin y al cabo todo lo que estamos tratando son Roma y las provincias, ¿verdad? La semana que viene hablamos de una de esas provincias. Muy bien, Bruno, muchas gracias.